2010, Radio Miraflores presenta A Boca de Urna, dirigido y conducido por José Enrique Escardó Estef. Buenas tardes, bienvenidos al programa municipal A Boca de Urna. Mi nombre es José Enrique Escardó Estec. Y el día de hoy, jueves, ya se acaba la semana. Estamos por cumplir 2 semanas con nuestro programa. Y quiero contarles que, bueno, seguimos contentos. Los candidatos nos escuchan, la población nos escucha, nos escriben. Nos piden que invitemos a unos candidatos en especial. Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido este programa. Y además tenemos nuestra lista de candidatos invitados confirmados hasta fin de mes. Así que los candidatos que están solicitando o que estamos nosotros llamando para entrevistar en este programa tienen que esperarse hasta agosto ahora, porque estamos llenos de invitados. Así que eso es una buena señal para nuestro programa. Estamos muy contentos. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Y estamos muy contentos hoy porque tenemos el primer invitado que es candidato a la alcaldía de Miraflores, del distrito de Radio Miraflores. Así que vamos a conversar con él luego de la primera breve pausa que haremos en unos minutos. Probablemente a comienzos de agosto tengamos la presencia del alcalde Manuel Macías, que va a la reelección, con quien me encontré ayer caminando por Miraflores. Y como había comentado en este programa, estaba atrás de él corriendo, correteándolo para una entrevista, por mail, por teléfono, fui a la municipalidad. Y ayer cuando nos cruzamos en la calle, me miró y me dijo: José Enrique, te debo como 5 entrevistas ya. Entonces esperemos que cumpla por lo menos con una en agosto, ¿no? Y ya nos puso en contacto ahí mismo con la gente de prensa, con quien ya habíamos hablado anteriormente, pero ahora ya el alcalde directamente se comprometió ahí con nosotros. Así que con ese compromiso anuncio que me imagino que la primera semana de agosto lo tendremos aquí para conversar de tantísimas cosas que quieren saber los vecinos y que él mismo me dijo que teníamos que conversar aquí en Radio Miraflores. Lourdes Flores Nano, según el sondeo de julio del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, le saca 15 puntos a Alex Curi en las encuestas para Lima. Lourdes Flores está con 37% según la encuesta y Alex Curi con 22%. Humberto Lai lo sigue con 6%, Susana Villarán con 4%. Fernando Andrade también con 4 y Luis Iberico con 2. El resto está en menos del 1%. El blanco viciado es bajo hasta el momento, es 9%. Y no precisan o indecisos están entre el 15% y el 24%, que es una buena cantidad de gente que todavía no ha decidido. Y que en las próximas semanas, porque ya no queda mucho tiempo, podrían cambiar esta situación. Todos sabemos que cuando se acercan las elecciones, cuando todavía hay un tiempo, la gente más o menos como que no ha definido su voto. Y tal vez los candidatos que están muy arriba en las elecciones terminan bajando a un segundo o tercer lugar y comienzan a subir los que están más abajo. Eso es algo que ha sucedido muchísimo, especialmente en las elecciones municipales y en las presidenciales. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Según esta encuesta, a Lourdes Flores se le reconoce su experiencia política. Se le reconoce además ser buena lideresa y tener objetivos y metas claros. Aunque algunos han analizado que en realidad no están tan claras esas metas y esos objetivos. Entonces, aparentemente los analistas a veces dicen una cosa, pero la población percibe otra. Así que es interesante esta diferencia de percepción. Los candidatos grandes aún no han llegado a su techo, pero eso no quiere decir que subirán. Es una Es una frase que ha dicho Fernando Tuesta, que es el encargado de este instituto de la Católica. Ya es, digamos, la primera encuesta más o menos cercana a las elecciones y seria, que nos pinta un poquito cómo están las cosas. Él dice que el 20% de posibles votantes que no opinan o votarían en blanco no necesariamente se repartiría entre los candidatos chicos. Puede ser que se decidan también por los candidatos grandes, ¿no? O sea, Lourdes Flores y Alex Curi. Ahí me da la impresión de que en los próximos días la campaña en contra de Alex Curi específicamente, que se ha venido desatando en algunos medios, se va a intensificar. Me da la impresión, como periodista, como comunicador y por la experiencia de las elecciones anteriores, de que probablemente Alex Curi vaya a recibir una andanada de ataques ya mucho más cerca a las elecciones, que algo le tienen ahí guardado y que no lo han querido soltar todavía, algo grande. Es lo que suele suceder. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta ocasión. Entre los otros candidatos que figuran en las encuestas, ya habíamos hablado de Humberto Lai, de Restauración Nacional, que tiene 6%, ha subido 1% en relación al mes pasado. Susana Villarán, que va a estar con nosotros el día lunes en este programa, tiene 4%. Está también en el mismo porcentaje que el mes anterior. Fernando Andrade tiene 4% y, según el análisis, ha bajado un punto, es 1% menos. Luis Iberico tiene 2%, o sea, 1% más de lo que tenía, el doble. Si sigue subiendo así, probablemente el próximo mes tenga 4 y después, bueno, ya no llega, no, igualito. Así que ojalá que si él hace una buena campaña vaya subiendo más, pero aparentemente no es el caso. Gonzalo Alegría, 1%, Carlos Roca, candidato del APRA, 1%, y Raúl Canelo, 1%, Walter Ibáñez, 0.2%. Humberto Lai, quien quedó segundo en la anterior elección municipal para Lima, los encuestados reconocen como cualidades la honestidad y confiabilidad, el 18%, y ser un buen líder, el 13%. En Susana Villarán, que le sigue, la gente destaca su experiencia política, 14%, y su honestidad y confiabilidad, que se preocupa por la gente y tiene objetivos y metas claros. Todo esto en el 7%. En Fernando Andrade hay un alto índice de posibles votantes, o de encuestados en este caso, que destacan su experiencia política, 24%. Obviamente, ha sido alcalde de Miraflores, tiene mucha experiencia política, y que además tiene objetivos y metas claras, el 9%. Hay muchísimo más en este análisis. También hay análisis en relación a las elecciones presidenciales, pero este no es un programa presidencial. Probablemente lo sea cuando termine la campaña municipal. Vamos a ver qué es lo que pasa con este programa luego del 3 de octubre. Pero vamos a dedicarnos a los temas municipales. Vamos a ir a nuestra primera breve pausa y luego vamos a regresar con nuestro invitado Jorge Muñoz. Jorge Muñoz Wells, él es candidato de Somos Perú para la alcaldía de Miraflores, nuestro primer candidato a Miraflores en el programa A Boca de Urna. Ya volvemos con él después de la pausa. Ya salió Juez Justo. En esta edición, después de 42 años, Juez Justo encuentra la página 11 que motivó el golpe de Estado a Velasco Alvarado. Mafia victoriana, trabajadores ediles, ciudadanos chinos y alcalde Sánchez Aizcorbe trafican con propiedades en la Municipalidad de La Victoria. Escándalo y robo en el caso Aeroperú. Requisa en penal casi termina con intento de violación a Eva Bracamonte. Esto y mucho más en su revista Juez Justo. Cómprela a solo 7 soles. La vieja taberna de Barranco. Somos el único pub especializado en rock clásico. Los esperamos en la avenida Bolognesi 275 Barranco, a media cuadra del bulevar. Nuestro teléfono 477-1929. este y todos los viernes disfrute de nuestro exclusivo Piano Bar en la voz de Zoilita Paluz, acompañada en el piano por Vladimir Bazán, con el mejor repertorio clásico, chill out and rhythm and blues. La vieja taberna de Barranco, Bolognesi 275 Barranco. Informes y reservas al 477-1929. Regresamos al programa municipal A Boca de Urna y estamos con nuestro primer invitado, candidato a la alcaldía de este distrito, de Miraflores. Él es Jorge Muñoz, va por Somos Perú y su eslogan es, bueno, Muñoz es tu voz, Muñoz es tu voz porque en internet no hay ñ, ¿no? Es su blog, Muñoz es su web, sí. Muñoz es tu voz.com. Y él quiere ser la voz de Miraflores en estas nuevas elecciones. Muy buenas tardes, Jorge, bienvenido al programa. José Enrique, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes para todos los oyentes de esta prestigiosa radio que además está en Miraflores. La verdad que tú has dado en el clavo, yo quiero ser la voz, pero la voz de los vecinos. Quiero escuchar a los vecinos y quiero, al escuchar a los vecinos, poder hacer un gobierno con participación vecinal, porque las cosas hechas desde una torre de cristal o desde una perspectiva unilateral, creo que no son realmente gobierno. El gobierno tiene que estar alimentado por la gente y ser hecho para la gente. Ahora, Jorge Muñoz no es nuevo en la política, él es bastante conocido en Miraflores, ha sido director municipal en la gestión de Fernando Andrade, teniente alcalde, es actual regidor y es miraflorino de toda la vida, ¿no? Que es algo sumamente importante porque si no la gente se queja mucho, ¿no? Que el alcalde no es del distrito. Es correcto, sí, yo he tenido la suerte de nacer en este distrito, de vivir este distrito y de disfrutar mucho este distrito. Y de co-gobernar de alguna manera en este distrito y también, y de participar, ¿no? y dar algo por mi distrito también, ¿no? Pero aprovecho para decirte algo que para mí es vital. Cuando me hablan de Miraflores, hay tantas cosas que uno hace en Miraflores. Sin duda que es una ciudad con carácter. Es una ciudad donde tú puedes pasear, caminar, correr. A mí me gusta correr mucho, yo soy deportista. Soy, de hecho, se lo he comentado a algunas personas, Perú Runner. Y corro todas las mañanas. Disfruto mucho de los espacios públicos. Y esos espacios públicos son espacios públicos que encontraron un impulso especial desde la época de Alberto Andrade. Se continuó con la gestión de Fernando, sobre todo en la zona del malecón, y mi compromiso con Miraflores es que los espacios públicos van a ser mejorados y además revalorizados para el uso de la gente, porque los espacios públicos te ayudan pues también a tener una vida saludable y a ser una mejor persona, ¿no? Jorge, vamos a entrar a los temas de fondo, ¿no? En relación a Miraflores. Miraflores ha cambiado y ha tenido como etapas en su cambio, ¿no? Hubo una etapa en la cual se volvió, digamos, dejó de ser un distrito residencial y se volvió un distrito bastante comercial. Y luego, en la época del terrorismo, ¿no? La época que tú también has vivido dentro de la municipalidad, Miraflores se apagó muchísimo, ¿no? O sea, prácticamente era una ciudad fantasma, ¿no? Era, la gente tenía mucho miedo, venía a Miraflores. Luego vuelve a renacer, pero en este despegue hay también mucho desorden, ¿no? La gente, digamos, como que los que viven en una zona residencial simultáneamente están expuestos a una cantidad de negocios, ¿no? Que a veces la mezcla hace que la cantidad de gente que llegue ahí a visitar ese lugar incomoda a los que viven en esa zona de Miraflores. ¿Cómo vas a enfrentar este tema, que es un tema bastante espinoso en Miraflores, ¿no? Los residentes de siempre que se quejan porque la municipalidad no está atendiéndolos de la misma manera y atiende más a los negocios y a la gente que viene de otros lugares, ¿no? De acuerdo. Mira, en Miraflores el carácter residencial prima sobre el carácter comercial. Por cada comercio hay 3 viviendas, más o menos esa es la proporción. Entonces, es evidente que es un distrito residencial. Uh-huh. Si es un distrito residencial, nosotros tenemos que respetar esa voluntad de poder tener un distrito donde vivir, donde dormir, donde pasar un momento agradable en tu casa sin tener el embate del comercio. Por eso que lo que nosotros estamos viendo es que debe haber una reformulación de la zonificación, pero escuchando al vecino, porque hay vecinos que de repente querrán que en una zona determinada se dé paso al comercio, o habrán vecinos que querrán que en esa zona no se dé paso al comercio y que se respete absolutamente ese carácter, como vuelvo a repetir, de residencial. Ahora, hay 3 zonas claramente marcadas en Miraflores. Una primera zona, que es la zona 1, que es un poco lo que se utiliza para hablar de seguridad ciudadana, que es la zona norte, la más cercana hacia San Isidro, que es donde está el barrio de Santa Cruz. Hay una zona 2, que es donde nos encontramos ahora, que es en el centro de Miraflores, donde el comercio está bastante acentuado y coexiste con las viviendas. Y una zona 3, que es pasando el San Juan, y podemos decir que San Antonio y la Aurora, donde fundamentalmente lo que encontramos es son residencias, claro, con algunos comercios debidamente zonificados y bien tratados. Entonces, sí, en esa zona hay mucha más diferenciación, ¿no? Sí, hay un tratamiento un poco más ordenado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es respetar la norma, y de hecho uno de los parámetros de una de las matrices de nuestro plan de gobierno es el orden y el respeto por la ley. Y definitivamente tenemos pues que hacer que las normas se cumplan y se respeten, ¿no? Eso es un poco lo que habría que hacer. Por ejemplo, sabemos de zonas donde hay lugares residenciales que se han establecido comercios un poco violentando situaciones. Eso de ahí no lo vamos a permitir nosotros. De ninguna manera vamos a hacer que el vecino tenga la seguridad, la tranquilidad y el respeto por sus zonas. Mañana se cumplen 18 años del atentado en Tarata. Es una fecha muy significativa para Miraflores, bueno, para todo el país, pero especialmente para Miraflores y para esta zona, ¿no?, del centro de Miraflores, que fue afectada. Los vecinos se congregan, hay una serie de actividades, etcétera. ¿Qué recuerdas tú de porque tú has estado, digamos, en ese momento, has estado cerca en esta situación? ¿Qué recuerdas tú de ese momento y qué reflexión podrías hacer para los que todavía recuerdan con mucho dolor y para los que no recuerdan, los que nacieron tal vez en ese momento, ¿no? Mira, me haces acordar a mis hijos que me preguntan a mí, papá, ¿cómo fue ese tema de Tarata? Y yo les cuento lo que vivimos, ¿no? Que fue una época muy mala, realmente una época muy dura. Y lo que yo recuerdo de ese día es que estaba comiendo. Vivía en un pequeño departamento en la calle Piura y estaba comiendo con mi esposa y uno de mis hermanos, y en eso fue la detonación de este coche bomba tremendo que generó pues una serie de muertes, destrucción en general, y eso es algo que no debe volver al país de ninguna manera. Entonces yo lo recuerdo por un lado con dolor, pero por otro lado con la alegría de saber que estamos caminando hacia cosas mejores y debemos ver siempre hacia adelante. Recordar, sí, para no cometer los errores del pasado y mirar hacia adelante y hacer que vivamos en una sociedad mucho más fraterna, más justa, más reconciliada, ¿no? Que es, creo, el anhelo de cualquier persona que se precie. Y mira, Flores, hay muchas cosas que se han criticado en esta gestión, en la gestión de Manuel Macías, pero hay una que uno puede ver todos los días en la avenida Larco y quisiera saber cuál es tu opinión. Es el tema de que hay un carril exclusivo para buses, para combis, ¿no? Y hay un control muy estricto por parte de la policía y el serenazgo. Están todos los días 2 serenos con un policía casi a cada media cuadra, ¿no? Algunos vecinos de Miraflores se quejan de que eso, o sea, aceptan que está bien, pero se quejan de que no se ha dado una oportunidad para que, por ejemplo, los que vienen en un taxi, ¿no?, puedan bajarse en un lugar en la misma avenida Larco, porque al taxi lo multan, ¿no? Entonces, a veces inclusive hemos visto peleas, ¿no?, de los vecinos que dicen, yo vivo acá y no puedo ni siquiera pasar a mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se debería manejar ese tema del tránsito? ¿Si está bien así o hay que hacer algunos ajustes, ¿no? No, en definitiva, hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Sinceramente, si nos quedamos en esto, creo que no habremos avanzado lo necesario. Alguien me podría decir que estamos bien porque se está de alguna forma controlando mejor en este tipo de situaciones. Pero eso hasta ahí puede ser bueno, pero tiene que venir acompañado de otras cosas. Por ejemplo, deben haber zonas debidamente señalizadas para los paraderos, claramente señalizadas. No las hay. Hay algunos lugares establecidos, pero no son visibles ni claros. Pero a eso tienes que sumarle que, por ejemplo, si subimos por Larco camino hacia la municipalidad, vamos a encontrar que hay un lugar donde los vehículos se estacionan todavía, que es zona de estacionamiento. Eso de ahí debería tenerse otro concepto. Podría ser una zona de paso, no necesariamente estacionamiento. Y promocionar... Estás hablando de la zona en Larco, cuando uno voltea por Benavides, hacia el Larco, hacia la municipalidad. Y desde acá, desde 28 de julio hacia, claro, hacia el Óvalo, ajá, a la mano izquierda del Larco hay zona de estacionamiento. Claro. En rigor, los estacionamientos no deberían ser ahí. Uh-huh. Debería generarse la promoción de estacionamientos privados y también, por qué no decirlo, públicos, para que esos vehículos no estén en la calle. Esos había un proyecto, creo, si mal no recuerdo, de hacer estacionamientos subterráneos por el Parque Kennedy y en otros lugares. Sí, en el Parque Kennedy fue nefasto ese proyecto, uh-huh, realmente, porque además era un proyecto que iba a comprometer raíces de árboles que son centenarios, claro, de árboles que le dan una calidad espectacular al parque y además que son los pulmones de esta zona de Miraflores. Sin embargo, hay zonas como por ejemplo Larco, Ricardo Palma, Diagonal, la misma calle Lima o el pasaje de los Pintores, que podrían ser lugares muy, pero muy adecuados para poder desarrollar estacionamientos subterráneos. Uh-huh. Hay que promocionar la existencia de estacionamientos subterráneos y, por qué no decirlo, también estacionamientos como hay en otros países hacia arriba. Por ejemplo, en Japón. En Japón, que hay espacios muy, muy pequeños, hay estacionamientos que son edificios de 2, 3, 4, 5 pisos y hay zonas donde los vehículos estacionan como en ascensores. Sí, claro. Ponen uno arriba y después queda el sitio abajo libre para el otro y así van llegando y van saliendo. Claro, van subiendo las plataformas, ¿no? Es correcto, son plataformas, sí, como tú lo dices, lo debes haber visto. Sí. Entonces, en la película Rápidos y Furiosos sale, en la tercera. No lo he visto todavía. Pero ese tipo de cosas son cuestiones que hay que promocionar. Hay que invitar a que la inversión privada llegue acá a Miraflores en ese sentido. Tuvimos una experiencia hace muchos años atrás. El Óvalo Gutiérrez. Claro. Tú has visto que el Óvalo Gutiérrez en algún momento era una suerte de isla, sí, a la que nadie accedía y que tampoco había ningún tipo de facilidad ahí. Inclusive, como le comentaba ayer a una persona, había una escultura que era muy criticada, le decían el ala de pollo. Ah, sí, sí, claro. Que era una escultura, a mi juicio, interesante, hecha para la FAP. Por eso no lo digo con ningún tipo de desdén ni menosprecio, sino que era un sitio al que no se podía llegar. Era un homenaje a Jorge Chávez, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, por iniciativa de algunos inversionistas, tocaron la puerta y dijeron, ¿podríamos nosotros intervenir en esa zona? Sí, sí se puede intervenir. Pero lo curioso del tema, y ahí viene un asunto que es bien importante, que tiene que ver con la voluntad política, José Enrique, es que el 25% del óvalo era de San Isidro. Gracias. Entonces hubo que tocarle las puertas a la Municipalidad de San Isidro y decirles, señores, hagamos como comunas este proyecto conjunto y permitamos que haya una zona donde haya una mejor calidad para estacionarse. Y así se comenzó, creo que fue el primer proyecto interesante en Miraflores. Ese tipo de proyectos hay que replicarlos. Sí, porque además el problema básico en Miraflores es el de estacionamiento, ¿no? O sea, el problema del tránsito se ve mucho más afectado por el tema del estacionamiento. Incluso si tú quieres llegar a la municipalidad, tienes una reunión con alguien en la municipalidad, al final terminas llegando tarde porque no sabes dónde estacionar. Y eso ha pasado, a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Es una realidad, es cierto. Hay un déficit de estacionamientos de 4.000 plazas. Entonces, si tú tienes un déficit de 4.000 plazas, tú tienes que buscar cómo hacer para que se incentive o cómo atraes tú a la inversión privada. Y además, no solamente como inversión privada, sino como inversión pública, le destinas dinero a la solución de esa problemática. Pero eso tiene porque que además venir... eso afecta también a los vecinos, porque mucha gente se estaciona en las calles pequeñas, ¿no? Y obstaculiza el ingreso incluso a las propiedades, obstaculiza el paso libre de la gente por esas calles, y hay muchísimas quejas. Hay en internet hay colgados decenas de fotos, ¿no? De tal callecita donde se estacionan los autos, en donde está la línea amarilla, no deberían, pero ¿dónde se van a estacionar? No hay otro sitio, ¿no? Por ejemplo, tú pasas ahora, y eso es algo que te invito a hacer, pasa por Shell, he venido por Shell para venir hacia la radio, y la verdad que en la cuadra donde está Ripley, tienes a la mano izquierda un paradero de taxis debidamente autorizado, y a la mano derecha un montón de taxis parados, así es. Informales, parados, y que no hay nadie que controle esa situación. Entonces, no solamente hay que promocionar la existencia de estacionamientos, sino que tiene que haber un liderazgo real respecto del control y del cuidado del tránsito en Miraflores. Ahora, un tema que seguramente les va a llamar la atención a algunos de nuestros oyentes que no viven en Miraflores, pero a los que viven en Miraflores es algo cotidiano. El tema de los gatos en el parque de Miraflores. Incluso hay grupos de Facebook, ¿no? Sí. Y hay gente que va y es casi un tema turístico ya, ¿no? Pero hay preocupación porque, digamos, como que está proliferando ya demasiado estos gatos, y algunas personas incluso de los comercios aledaños y todo eso se están quejando. Hay presión también por un grupo de gente que no quieren que los maten. Es un tema social interesante en Miraflores, ¿no? Porque incluso ha generado que la municipalidad ponga carteles, etcétera, ¿no? ¿Cómo has visto este tema? ¿Has medido el impacto que tiene este tema en los miraflorinos? Sí, hay un grupo que está a favor y hay otro grupo que está en contra, sí, definitivamente, sí, ¿no? Pero lo que hay que hacer ahí es, también otra vez volvemos al tema de la fiscalización y al control. Lo que no podemos permitir nosotros es que haya gente que esté alimentando a los gatos en las calles. Y además es un botadero de gatos, cuando alguien tiene crías de gatos los bota ahí, ¿no? Es correcto, justamente iba a llegar a eso, o sea, mucha gente que ya se acostumbró a ver los gatos y que le dicen, oye, hay un montón de gatos techeros por ahí, inclusive les han puesto hasta nombres, sí, ¿no? Son graciosos los nombres que tienen, van y los dejan, pero no solo eso, sino que hay otras personas de buen corazón, sin duda, que van y los alimentan. Uh-huh. Entonces, eso no puede ser ni un botadero ni un sitio donde se alimenten a los gatos. Ahora, hay que buscar que exista también un equilibrio en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de otros temas regresando después de la pausa, no sé si era la pausa central del programa. Estamos con Jorge Muñoz Wells, él es candidato a la alcaldía de Miraflores por Somos Perú. Regresamos con él luego de la pausa. Ya salió Juez Justo. En esta edición, después de 42 años, Juez Justo encuentra la página 11 que motivó el golpe de Estado a Velasco Alvarado. Mafia victoriana, trabajadores ediles, ciudadanos chinos y alcalde Sánchez Aizcorbe trafican con propiedades en la Municipalidad de La Victoria. Escándalo y robo en el caso Aeroperú. Requisa en penal casi termina con intento de violación a Eva Bracamonte. Esto y mucho más en su revista Juez Justo. Cómprela a solo 7 soles. La vieja taberna de Barranco. Somos el único pub especializado en rock clásico. Los esperamos en la avenida Bolognesi 275 Barranco, a media cuadra del bulevar. Nuestro teléfono 477-1929. Este y todos los viernes disfrute de nuestro exclusivo piano bar en la voz de Zoilita Paluz, acompañada en el piano por Vladimir Bazán, con el mejor repertorio clásico, chill out and rhythm and blues. La vieja taberna de Barranco, Bolognesi 275 Barranco. Informes y reservas al 477-1929. En los 96.1 de la FM, todos los temas, desde las 5 de la mañana, infórmate en Radio Miraflores, con los programas de política, salud, deporte, transporte, magazine, de belleza y todo lo que te interese escuchar, 24 horas de nuestra programación. ¿Sabe qué tan importante es visitar a un oftalmólogo cada cierto tiempo? ¿Ha escuchado hablar de cirugía refractiva, hipermetropía o astigmatismo? ¿Está enterado de cuántas enfermedades pueden sufrir nuestros ojos? ¿Cómo cuidar sus ojos en esta época del año? ¿Cómo solucionar una catarata, operar un glaucoma o un trasplante de córnea?

¿no? Nos conocemos hace años, y hace años que no nos vemos también, ¿no? Eso es verdad. Hace años que no nos vemos, Hace unos pelos atrás que no nos vemos. Hace unos pelos atrás, sí, lo dice, bueno, como no hay cámara, la gente no me ve, yo no soy completamente pelado, ¿no? Y yo también voy camino al Calvario. Pero bueno, sí, yo me acuerdo que conversábamos en una oportunidad cuando tú eras, creo que director municipal o teniente alcalde, ¿no? Yo era Hare Krishna en ese momento, ¿no? Estábamos tratando de hacer una marcha por la paz aquí en Miraflores y esa fue la última vez que nos vimos. Hace más de fácil 15 años más. Sí, sí. Y debo recordar que en esa oportunidad, cuando hicimos la marcha, recibimos el apoyo de la municipalidad, inclusive hubo resguardo y todo para que todo fuera muy ordenado. Yo recuerdo que después fui, porque también lo conocía Fernando, ¿no? Fernando Andrade, que era alcalde en ese momento, fui con un obsequio, ¿no? Para agradecerle el apoyo que nos había brindado y llegué a su oficina, me acuerdo, con una canasta de productos naturales que tenían los Hare Krishna. Y me sorprendió muchísimo porque Fernando me recibió y me dijo: mira, José Enrique, yo te conozco, ¿no? Mucho tiempo y todo eso, pero la política mía es no recibir ningún tipo de regalo, ¿no? Y me fui con mi canastita y me sorprendió, porque en realidad es lo que uno debe hacer, ¿no? Así es lo correcto, ¿no? Se puede interpretar de otra manera si es que uno lo recibiera, ¿no? Entonces, una anécdota que recuerdo mucho y que, bueno, tiene que ver con la gestión en la que tú estabas también. Correcto, en ese momento. Es una buena práctica, sin duda. Así es, así es. Mi regalito no era para, tampoco no era una coima. No, sin duda que no había ninguna mala intención. No, además era un agradecimiento porque ya había pasado el evento, ¿no? Yo era el encargado de comunicaciones, entonces había un tema de relaciones públicas y agradecimiento, ¿no? Pero fue una buena señal, fue una buena señal en ese momento. Y además es una buena señal de la que te acuerdas positivamente hasta esta fecha, ¿no? Así es, porque además después yo dije que había regalado la canasta y me comí todo lo que había. Bueno, pero nosotros nos conocemos de mucho antes también, ¿no? Porque estuvimos vinculados dentro de la Iglesia Católica, a un movimiento que pertenece a la Iglesia, entonces nos conocemos ya mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Es correcto eso. Vamos a hablar ahora ya de la gestión. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo con el tema de seguridad ciudadana? Miraflores es un sitio complicado para el tema de seguridad ciudadana. Hay muchas facilidades ahora en relación a serenazgo y policía, pero siendo un distrito tan residencial y a la vez tan comercial, también es muy apetecible para los ladrones, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu proyecto en relación a esto? Mira, gracias, porque entramos en un punto que es muy importante, ¿no? Si tú revisas nuestra página web, que tú hace un momento la mencionaste, que es www.munozestuvoz, porque el concepto es que nosotros nos queremos convertir en la voz de los vecinos, vas a encontrar que tenemos un plan de gobierno resumido, que al que puede acceder cualquier vecino. Y lo puede bajar, puede hacer las críticas y se puede ir cada vez enriqueciendo más. Porque los planes de gobierno no son estáticos. Tenemos un punto de partida, pero eso va caminando. Y nuestro plan de gobierno tiene tres matrices. La primera matriz es la que tú acabas de tocar, seguridad ciudadana. La segunda, orden y respeto por la ley. Y la tercera, mayor limpieza en el distrito. Esos tres elementos creo que son elementos de mucha importancia para hacer una buena gestión en Miraflores. Cuando te refieres a mayor limpieza, no estás hablando solamente de la limpieza de las calles, me imagino. Bueno, esa mayor limpieza también entra sin duda en nuestra proyección y nosotros queremos hacer un gobierno, aprovecho para decirlo, transparente, abierto. En el año 2005, José Enrique, nuestra gestión, que en ese momento la presidía Fernando Andrade, recibió un premio de Ciudadanos al Día por transparencia. Nunca antes en la historia de un municipio se había actuado tan transparentemente. En otras palabras, se podía acceder a todo tipo de servicio por los medios electrónicos, pero lo que es más importante, se podía acceder a las cuentas, a los balances. Nomás fue un municipio pionero, ¿no? En relación al tema de gobierno electrónico, bueno, con los pequeños pasos que se han dado. Eso es verdad, fuimos la primera ciudad digital uh-huh. y la primera ciudad que estaba conectada a internet. Uh-huh. Una ciudad sin cables, ¿no? Y eso fue todo dentro de una todo un proyecto que se trabajó con la comunidad europea. Pero no todo fue alegría y felicidad. También hubieron algunos problemas en relación a corrupción, en relación a dudas sobre, por ejemplo, el hermano de Fernando Andrade en el gobierno municipal. Mira, qué bueno que tocas ese tema, porque esa fue una, a mi juicio, una situación armada, uh-huh. porque jamás se le entregó a nadie una licencia indebida. Salió esta persona en una actitud negativa, sin duda. Se le expuso en medios de comunicación como que había estado haciendo cosas indebidas, pero nunca se otorgó ninguna licencia, ni hubo ningún favoritismo. Y eso es algo que nunca se pudo siquiera probar ni demostrar. ¿Pasó algo con ese tema a nivel judicial? ¿Hubo algún avance? A nivel judicial, hasta donde yo sé, porque es un tema que yo no seguí directamente o muy involucrado, te puedo decir que me dijeron que habían archivado esas cosas, ¿no? O sea, no habían pruebas de lo que se estaba denunciando. Pero lo que yo sí te digo es que nunca se dio una licencia ni se otorgó nada indebidamente en ese caso, ¿no? Uh-huh. En ese caso concreto. Bueno, es importante aclararlo, conversar sobre el tema, porque los miraflorenos no se han olvidado de eso. Sí, no, no, eso es un, pública tampoco. Ese es un tema que puede ser delicado. Pero cuéntanos un poquito más sobre lo de seguridad ciudadana. De acuerdo, que nos fuimos de acuerdo. Nos fuimos un poquito del tema. Seguridad ciudadana, que es una problemática que atañe a todo Lima, uh-huh. no solamente a Miraflores. Pero particularmente a Miraflores. Tú vas a escuchar por ahí que se dice que Miraflores es el distrito más seguro de Lima, uh-huh. por debajo de la punta. Pero eso de ahí es una situación que solamente mide la percepción de un grupo de vecinos. De vecinos, además, que han sido medidos al momento de haber ingresado a la municipalidad y haber tenido una satisfactoria atención. Se les pregunta esta situación y cómo se sienten con relación a la seguridad en el distrito, y además no solo en el distrito, sino en el lugar donde trabajan o a donde van a tener algún tipo de divertimento. Uh-huh. Entonces, eso nos puede llevar a una falsa apreciación. Nosotros hemos comprobado y tenemos data de que hay problemas serios de seguridad ciudadana. Y cuando hablo de problemas serios, te digo problemas serios en distintos lugares. Uh-huh. Hace un momento hablábamos del sector 1 o de la zona 1, que es la zona de Santa Cruz. En esa zona hay venta de drogas, microcomercialización de drogas. Además de hace un montón de tiempo. De hace mucho tiempo, sí. Y ahora está muy fuerte ese tema, no se ha erradicado, ni se está haciendo un combate, ni una prevención como debería hacerse. Además se genera violencia por eso ahí también. Y eso trae, trae otro tema que también se está dando y que no hay una conciencia clara y que tiene que ser atacada. Uh-huh. Existen ahora pandillas, claro. Grupos de pandillaje que llegan a la zona de Santa Cruz. Ahora, estas pandillas son pandillas movibles, no es que se quedan ahí. Uh-huh. También hemos tenido algunas situaciones delicadas en torno a los colegios públicos donde estas pandillas se han trasladado y han habido algunos problemas. Pero esa problemática que tienes en la zona 1 no la tienes en el microcentro o en la zona centro, que es donde estamos ahora. Acá tienes otro tipo de problemas. Aquí, sí, la contaminación sonora, por ejemplo, es terrible. Entre otras cosas, ¿no? Pero tienes también robos, uh-huh. hurtos, violencia callejera, secuestros. Y en la zona 3, que es la zona de San Antonio y La Aurora, hay robos de domicilios, robos de autopartes y también algunos otros problemas más como secuestros al paso, uh-huh. ¿no? Entonces, este tipo de cosas tenemos que atacarlas. ¿Cómo pretendemos nosotros atacarlas? Pretendemos atacarlas con un mejor liderazgo, punto uno. Y punto dos, no nos olvidemos que hay todo un tema de prevención del delito. La prevención del delito, en algún momento, ha sido algo que le ha correspondido a la policía, uh-huh. a la Policía Nacional. Pero en aquellos años malos, negativos, del terrorismo, la Policía Nacional dio un paso atrás. Uh-huh. Y al dar ese paso atrás, es que se necesitaba dar una respuesta ciudadana. ¿Esa respuesta ciudadana cómo se dio? Se dio a través del serenazgo. Primero en San Isidro, me acuerdo en la gestión del doctor Neuhaus, y después en Miraflores, en la gestión de nuestro fundador, el doctor Alberto Andrade. Uh-huh. Ahí es que comienza a haber una respuesta ciudadana con el serenazgo. Entonces el serenazgo va ingresando a un ámbito que es naturalmente policial y va ganando el espacio de la policía para poder realizar una serie de situaciones, una serie de actos para prevenir fundamentalmente el delito. Uh-huh. Pero recordemos que el sereno, por ejemplo, no puede detener. El sereno siempre tiene que ir con un policía nacional. He visto con preocupación, sinceramente, y eso a mi juicio es falta de liderazgo, que muchas unidades del serenazgo están yendo sin el policía nacional. Y no solo eso, también se están dedicando a poner papeletas. Se están dedicando a otros temas que no son justamente los temas de prevención del delito. Mm. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que de repente ahora tenemos más recursos humanos, más vehículos destinados al serenazgo, de repente se está creciendo en el número de cámaras, pero no hay una correcta utilización de estos recursos humanos, de los vehículos y de las cámaras. Uh-huh. Lo que tiene que haber es un mapa del delito, y ese mapa del delito tiene que servirnos para colocar exactamente en los lugares donde hay delincuencia los recursos necesarios. Ahora, el mapa del delito, como el otro día hablábamos con Benedicto Jiménez, por ejemplo, la Policía Nacional ya sabe, ya ha identificado los puntos críticos, no solamente en Miraflores, sino en toda la capital. Pero falta, digamos, la aplicación. ¿Tú crees que esa falta de aplicación proviene de una falta de liderazgo de los municipios? Puede ser, y te digo, si es que hubiese liderazgo en la Municipalidad de Miraflores, eso ya se podría haber aplicado. Uh-huh. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Debería haber una mejor comunicación o una mejor interacción entre el serenazgo y la Policía Nacional. Porque muchas veces, a través de la central de serenazgo, hay mejor información que la que posee la policía. Uh-huh. Y como la policía tiene también algunos elementos, sobre todo de investigación, puede haber también una data que la municipalidad no tiene. Entonces es ilógico, mezquino, improductivo, que esta información no se comparta. Uh-huh. No pueden estar como compartimentos estancos. Esa información tiene que estar al servicio de la ciudad. ¿Para qué? Para mejorar la seguridad ciudadana. Entonces tiene que haber una mejor comunicación, una mejor interacción. Ahora, esa mejor comunicación e interacción se tiene que dar justamente con el liderazgo del alcalde, presidiendo los comités de seguridad ciudadana, pero todas las semanas, no cada cierto tiempo, todas las semanas. Y además, constitucionalmente hablando, como nos decía ayer Gino Costa, con quien tuvimos una reunión de trabajo, la policía está al servicio de la municipalidad. Entonces la policía tiene que rendir cuentas semanales a la municipalidad. Pero a esto hay que sumarle a los vecinos, porque tú sabes que la seguridad ciudadana es un tema que se hace no aisladamente, sino que se hace en conjunto. Y además en Miraflores es famoso el tema de las juntas vecinales, las elecciones. Correcto. Se hace mucha publicidad, pero al momento de la acción, ¿funcionan realmente? Yo creo que todavía no están funcionando como debieran funcionar. Y lo que tenemos nosotros que hacer es involucrar a estos tres actores: Policía Nacional, Serenazgo y Vecinos Comprometidos. Uh-huh. Involucrarlos de tal forma que conversen entre sí, participen, reciban la información de esta data, del mapeo del delito, y además aporten ideas. Te voy a poner un ejemplo. Producto de estas cosas, hace algún tiempo en la comisaría de San Antonio se estableció una idea que es muy buena, y yo lo que quiero hacer en mi gobierno es premiar las buenas prácticas que salgan de los vecinos, que salgan de los policías o que salgan de los propios serenos. Uh-huh. O que salgan de la municipalidad. Eso hay que premiarlo. Y te cuento la historia de una buena práctica. Hubo un comisario, el comisario San Antonio, que un día se le ocurrió que a través de los POS, que son estas maquinitas, estos sistemas por donde uno pasa las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito, se podía enviar alarmas silenciosas. Uh-huh. Y esa buena práctica se estableció alrededor del año 2005-2006. A raíz de eso, con este envío de esta alarma silenciosa a través de los POS, solamente con tocar uno o dos botones, se evitaron varios asaltos, ¿no? Entonces, si tú a eso le sumas un tema preventivo, un claro control, el establecimiento de círculos de seguridad, el premio de las buenas prácticas, liderazgo en el asunto relacionado con la seguridad ciudadana, y además no nos olvidemos que la seguridad ciudadana no solamente es eso que hemos visto, sino hay otros aspectos más que mucha gente, y creo que nadie lo está tocando en Miraflores, tiene que ver con la salud y la seguridad de las personas. ¿A qué me refiero? Me refiero a la seguridad ciudadana que tenemos nosotros que generar Por ejemplo, en un trabajo para lo que es prevención de sismos. Vivimos en un país sísmico, 100%. Nadie trabaja planes antisismo. Nosotros estamos trabajando un plan antisismo. Un plan antisismo que tiene que ver con temas referidos a la problemática en la zona del sismo y además a las consecuencias, como podría ser también la existencia de tsunamis y cosas por el estilo. Date una vuelta por la Costa Verde. No vas a encontrar, de repente vas a encontrar algunos letreros que te dicen vía de evacuación. Si uno me corre para arriba. Pero así un poco, más o menos dicen eso, ¿no? Sí. Pero no te dicen cómo, cuándo, en qué momento. Tú sabes que hay olas de tsunamis que a los primeros 20 minutos llegan y destrozan lo que hayan tocado. Entonces, tenemos nosotros que tener conciencia. Hay varios elementos. Yo tengo acá anotado, y si me permites... nos queda medio minuto de programa, okay. Así que tenemos que... Yo te diría, para estos temas, nosotros lo que tenemos para el asunto de tsunamis, por ejemplo, tenemos que ampliar las escaleras, tenemos que establecer una buena señalética en la zona de la Costa Verde, tenemos que hacer simulacros arriba y abajo de la Costa Verde, pero sobre todo tenemos que dar educación a los vecinos. Educación, volanteo, y otra vez volvemos a la integración. Esto tiene que ser trabajado con INDECI, con los bomberos y con la Marina de Guerra del Perú. Porque acá nadie es dueño de la verdad, sino justamente hay que invitar a todos para que los productos sean cada vez mejores, ¿no? En medio minuto, un tema también importante, y con eso vamos a tener que terminar. Probablemente te invitemos nuevamente para hablar de más temas. Nos encantado, interesa... José Enrique, y además estoy abierto y dispuesto inclusive a un debate en las oportunidades que lo consideren pertinente, porque nosotros tenemos una serie de propuestas muy positivas. Tenía la idea de organizar el debate de candidatos miraflorinos acá en Radio Miraflores. Encantado. Vamos a ver, lanzo yo también el reto y estoy presente. Perfecto. Rápidamente, entonces, el tema de arbitrios. Es un tema bastante sensible también para la población últimamente. Sí. Bueno, los arbitrios, tú sabes que responden a servicios que realmente tienen que ser brindados por la municipalidad. Es una tasa. Y como tasa tiene que responder a eso, ¿no? Y tenemos nosotros serenazgo, limpieza pública, parques y jardines. Esos tres servicios son los servicios que da la municipalidad, y para esos servicios se cobra una cantidad de dinero determinado. Han habido problemas muy serios con relación a las ordenanzas que se han estado dando últimamente. Y por ejemplo, te pongo, y esto es un tema que lo digo, 6 veces se votó una ordenanza, o sea, 6 veces tuvo que verse una ordenanza porque en lo que es arbitrios para el comercio habían locales que estaban siendo incrementados en el pago de los arbitrios hasta en 1000%. Increíble. Entonces eso es un tema que denota una falta de una clara práctica y un manejo adecuado de lo que es la legislación sobre arbitrios. Bueno, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa, pero con corazón te digo que muchas gracias, y con corazón le pido a la gente que el 3 de octubre marquen los 2 corazones de Somos Perú. Y si quieren saber un poco más acerca del plan de gobierno de Jorge Muñoz y quieren comunicarse con él, pueden entrar a www.munozestuvoz.com, o si no, buscarlo en Facebook, que también tiene su página. Y el día de mañana estaremos en el programa con la candidata para la alcaldía de La Molina, Perú Inga. Ella va a venir mañana a conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí, y esperamos poder organizar el debate de candidatos a la alcaldía de Miraflores, y que tu compromiso de estar aquí lo tengamos. Está firmado. ¿Listo? Muchas gracias, José Enrique. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mañana en A Boca de Urna. Tenemos la información que tú quieres saber a través de los...